La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda su amigo Arturo Shendra. Ya estamos aquí nuevamente reencontrándonos en este programa para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock. Ya saben, el programa lo hacemos juntos y con las peticiones, con las sugerencias que vamos haciendo, que vamos proponiendo, se va desarrollando el programa. Y bien, pues bueno, vamos a empezar a saludar a la banda que se está haciendo presente por acá. Un saludo para el buen Mitra, que ya está acá a todo lo que da, compartiendo el link acá de la transmisión y pidiendo su rola también, dice. El buen amigo Alex Thrasher, que también está acá por acá, ya saludando a todos los seguidores de la Casa del Rock. Ya estamos escuchando la buena música, dice Alex. Sí, estábamos escuchando un poco del material de una banda llamada The Who, de su álbum Who. Muy buen material, se me hace muy, muy perrón. Próximamente haremos otro especial de The Who. Tiene muy mucho material, ¿no? De dónde agarrar, de dónde escoger. Y bien, tenemos aquí también a Luis Lobo, que está por ahí, que ya me puso a chambear, dice. Me dice Luis Lobo que me puso a chambear porque me pidió la grabación de la transmisión antepasada, donde estuvimos saludando a su papá y cotorreando un rato con ellos. Y sí, pues yo tenía ya ahí unas grabaciones ya rezagadas. Varias transmisiones que hemos hecho, ya eran como unas, ¿qué? Como unas 10 o más. Y que me pongo a darle recio, ¿no? Digo, no, pues tengo que ya cumplir con eso que he dicho, ¿no? Que esta semana sí subo los programas, los rocalentados, y a la mera hora se quedan ahí guardados todavía. Pero pues ahora sí me di el chance y me aferré, ¿no? Digo, no, pues ahora sí vamos a subir este material porque ya urge que la banda lo pueda escuchar también, ¿no? Y que tenga acceso a esas transmisiones que hemos hecho y que escuchen, ¿no? También sus peticiones que han hecho, sus participaciones en cuanto a algunas propuestas, algunos comentarios. Y es padre, ¿no? Revivir todo eso. Bien, por acá Alexa está también aquí ya lista también para escuchar buena música. José Lara también estaba por ahí ya presente, ya. Ya también desde hace rato ya me dijo que ya estaba esperando nada más el momento para que iniciara el programa, pues para conectarse. Mi buen amigo Pedro, ¿no? Que está por ahí también rock and rolleando, un gran rockero de aquí, de San Martín. Esperemos que al rato se conecte el buen Pedro, que esté conectado durante un buen rato porque tenemos una entrevista con un camarada. Y creo que es familiar de Pedro. Creo que es su tío. Bueno, pues al rato ya les comentaré de quién tenemos como invitado. Pues sí, tenemos como invitado a un amigo que se llama Mitra primero, que va a ser el que va a empezar a compartir algo de su material, el buen Mitra. Y después mi amigo Sergio, que también ya tiene un rato que no hablo con él. Y no quise ni siquiera hablar con él porque ya tiene varios años que no hablo con él. Pero dije, a lo mejor me contacto con él por mensajes y al rato ya nos conectamos por teléfono y platicamos un rato. Pues bien, vamos a seguir acá. Aquí está María Elena también mandando saludos. Buenas noches acá toda la banda. Saludos, María Elena. Esperemos que disfrutes este programa que tenemos hoy aquí ya listo para compartir. El buen Manuel. Ahora sí ya no se me olvida tu nombre, Manuel. Saludos a la banda de la Tomandancia, René, Cuervo, Iván y Manuel. Bien, pues Manuel, qué chido. Estuve checando la grabación y no, pues me equivoqué como 4 veces, cabrón, más con tu nombre. Te decía Samuel y no, pues Manuel. Ahí le tuve que corregir un poquito. Pero pues traté de dejarlo lo más natural posible. Bien, vamos a saludar al buen Mitra. Presente, ya compartido, ¿no? El link. Ya difundido y pidiendo mi rola. Quiero escuchar, ¿qué? Rock and roll de la ley, ¿no? Disco invisible. Bien. Los recalentados también están ricos, dice. Saludos a la bandota. Vientos. Acá hay nuestro buen amigo René. Saludos a la banda. Aquí ya atento y atentos al programa. Saludos y abrazos. Vientos, René. Qué chido. Y acá nuestro buen amigo Alex Thrasher. La rolita del ex de ZZ Top. Pues bien, también ya. Vamos a abrir con qué abrimos. A ver, Mitra, pues ya pidió su rola. Vamos a abrir con esta de la ley que dice Mitra, ¿no? Para complacer a Mitra en caliente, porque fue el primero que se puso las pilas. Y pues bueno, vamos a darle ese beneficio, ¿no? Vamos a ver si la encontramos, Mitra. Ya sabes que luego de repente se nos van. Se nos pierden las rolas. Y no aparecen. A ver, vamos a ver, aquí tenemos R y R, la ley, y me imagino que es rock and roll, ¿no? Pues bueno, pues para el buen amigo Mitra, para empezar a abrir este programa, vamos a darle a recio. Y aquí René ya también mandando la foto acá con, pues acá con las con los tarros, ¿no? De chela, ¿no? Pues a todo lo que dan. Pues bien, pues muchachos, pásenla chido ahí, gócenla. Gócenla escuchando buena música. Vamos a empezar con esto. Para Mitra, vámonos. La ley. R y R. La ley de su álbum Invisible del año de 1995. Yo conocí a La Ley cantando puras rolas en español, ¿no? Y de repente escucho esta y pues sí, soy chida, ¿no? Soy potentona acá, con buena intención. Me latió la rola, soy bien. Nunca la había escuchado, la neta. Ya saben que aquí se aprenden cosas, se aprende música. Así que con la colaboración de cada uno de ustedes. Aquí nos dice... aquí está de la ley, no te la sabías, me dice Mitra. Y sí, Mitra, pues lo que acabo de decir, que la verdad no la conocía, cabrón. Nada más conocía las más comerciales, ya sabes, las que sonaban ahí en la radio, ¿no? Bien, Mitra, pues qué bueno que ya pediste tu rolita. Alexa también ya está pidiendo su material. René acá compartiendo, como les digo, la foto acá del festejo, ¿no? Bueno, de la convivencia, ¿no? Acá todo lo que da con esa buena bebida, ¿no? Refrescante. Déjenme ver si las puedo compartir. Creo que ya no se pueden compartir de manera masiva, así como las compartí antes. Pero voy a compartirles acá la banda, ¿no? Los que están acá conectados. Para que más o menos vean de lo que se trata el festejo, ¿no? ¿Cómo están festejando acá la banda? Creo que ya no puedo. Nada, me da chance como de 5. Bueno, vamos a lanzarles de a 5 en 5, ¿no? Bien, ahí está. Bien, pues vamos por acá. Si seguimos aquí checando el material que están pidiendo. Nuestro buen amigo Alex Trasher ya pidió su rola también hace ratito. Una rola de ZZ Top. La rola de Lex. También acá José Lara ya se está poniendo acá, ya se está haciendo presente. Y espero hoy que me puedan complacer con una rola. Bien, entonces se llama el Zombie Macario de la banda María Fatal. Una rola de 1995. Sí, José, en unos momentitos le damos recio. Sí, aquí andamos, dice el buen Manuel ahí dándole recio al refresco, ¿no? Bueno, refrescándose con esa buena chela. Bien, pues vámonos con esta rola que se llama Lex, de la banda ZZ Top, para Alex Trasher. Y esto dice así, vámonos. ZZ Top Lex, de su álbum The Very Best of ZZ Top, o lo más chido de ZZ Top del año 2004, llamado Rancho Texicano. Tiene mucho que ver ahí lo mexicano, ¿no? Sí, ya saben, ZZ Top, una de las grandes bandas del rock de todos los tiempos. Un estilo muy chido, muy chido. Esa rola fue pedida por el buen Alex Thrasher. Esperemos que la haya disfrutado el buen Alex. Seguimos por acá con la banda. Alex ya también está pidiendo su material. Un material musical, ya saben. Pura cosa sana. Bien, Alex, también el buen Manuel ya también ya está pidiendo su rolita. Ya también la tenemos en la lista. Pues bien, se va acrecentando poco a poco esta lista, ya saben. Va pasando el tiempo y cada vez va creciendo más y más y más. Marilena también se está animando a pedir su canción. Uyuala, ya llegué, dice. Vientos. Mi buen amigo también acá, Joxan, ya también está acá listo, escuchando el material que estamos transmitiendo. Y nos propone también algo de su música que estaba creando con la banda de Flora Casanova. La banda también donde milita mi cuate, ¿cómo se llama Sergio. Sergio, que ya tiene un ratote que no veo a Sergio ni que hablo con él. Pero pues sí, de repente vamos a hablar al rato con él y recordar viejos tiempos y que nos platique, ¿no?, acerca de su proyecto, ¿no?, del proyecto que tienen acá con sus camaradas de Flora Casanova. Un material que están externando también, que están acá de manteles largos. Al rato nos van a platicar un ratito acerca de ese material. Esta banda mexicana de aquí de Azcapo, yo creo, la mayoría, ¿no? Al menos Joxan creo que vive aquí en Azcapo y también mi buen amigo Sergio, aquí en Cortito. Bien, seguimos aquí, checando el material. Maralena, manita arriba, bien. Pues vámonos acá con una rola dedicada para Alexa, más bien ella la pidió, de una tremenda banda llamada Boston. Vámonos con esta rola que se llama Amanda. Vamos a buscarla primero, ¿no? Ya saben que aquí está la onda de teclearle y buscarle el material, ¿no? Casi lo tenemos todo. Vamos a darle a esta rola que se llama Amanda Boston. Thank you. to say I'm in love with you. Amanda Boston, de su álbum Tears Take del año de 1986, recordando esa fabulosa voz de Brad Delf, que ya nos dejó hace unos años. Tremenda voz, para mí una de las mejores también del rock. Y los músicos, no se diga, esas guitarras que le dan ese sonido especial a Boston. Como dice Fabián, el sonido Boston. Eso fue para Alexan. Esperemos que la haya gozado esa canción, tremenda rola. Muy relajadita, ¿no? Para esta noche, chelera. Muy bien. Seguimos acá con la onda. Uyuala también ya está pidiendo su material. Nuestro buen amigo Manuel ya pidió su rola. Y también Mitra por acá hace rato no estaba. Cuando pasó la rola de ZZ Top, dice una anécdota. La primera vez que escuché el Lex de ZZ Top fue en la caricatura de Alvin y las ardillas. Pues sí, esas ardillas eran bien rockeras, ¿no? De repente se aventaban unas buenas rolas. Y sí, Mitra, tienes razón. Ahí había buen material para escuchar, ¿no? Aunque sea en sonido de ardilla, pero más o menos te dabas la idea de cómo sonaría con la banda original, ¿no? Bien, entonces acá Alex tan agradecida con ese material. Vamos a ver acá. Vámonos con una rola para el buen Manuel, que está acá cotorreando ahí con la banda, echándose unas chelitas. Una rola de la tremenda banda, no sé cómo pronunciarla, Svel. Sí, bueno, le decían que era Luzbel, pero ya saben que se escribía con L-V, ¿no? Con la V en lugar de la U. Era la banda de Wizard. Vamos a escuchar esta rola que se llama Bienvenidos al Apocalipsis. Este tremendo material, recordando a ese gran maestro Arturo Wizard, que también recientemente partió a mejor vida. Se fue al infierno, como él decía, ¿no? Y a rockear y a seguir rockeando y a armarla tremendamente por allá con toda la banda. Pues vámonos con este material. Bienvenidos al Apocalipsis. Luzbel, vamos a decirle Luzbel. Porque fue una parte importante Wizard de Luzbel, cómo no. Esto para el buen Manuel y compañía, vámonos. Con esta rola nos despedimos, gracias por estar aquí. ¡Bienvenidos al Apocalipsis! Bienvenidos al apocalipsis. Rocotitlán, ¿cómo se sienten? Gracias por haber venido. Eso fue Wizard con Luzbel, con su Luzbel, el buen Wizard. La rola Bienvenidos a mi Apocalipsis, del álbum Vivo y Desnudo, volumen 2 del 2014. Recordando ese legendario vocal que marcó gran historia en México. Yo me imagino que a nivel mundial Wizard también ha influenciado a mucha gente, ¿no? A muchos músicos, para que sigan sus pasos, ¿no? Como él solamente sabía hacer las cosas, tremendamente gran vocal. Bien, acá Mitra está lista también para acá para platicarnos un poco acerca de su material que tiene. Y Manuel, aquí también pidiendo más material de estas tremendas bandas mexicanas, acá bien pesadonas. Bien, entonces bueno, en un ratito más vamos a hacer un enlace con el buen Mitra en unos momentos más y también con mi buen amigo Sergio. Vamos a ver cómo le hacemos. Yo creo que después de la siguiente rola, ¿no? Vamos a lanzar esta rola que es de... que la pide nuestro buen amigo Yuala. Una rola tranquilona, pero muy, muy perrona. Vamos a buscarla primero. Para Yuala, que está en Monterrey, por allá siguiendo la transmisión, nos pide una rola de The Beatles. Strawberry Fields Forever. Tremenda, tremenda rola, ¿no? De The Beatles. Vamos a escucharla, a ver si no nos sale con que es un cover. Vamos. Es que luego era bien complicado encontrar material, ¿no? De Beatles. Casi puros covers. Pero pues bueno, esperemos que ya los hayan liberado, ¿no? Vámonos con esto, que dice así. Strawberry Fields Forever. The Beatles, para Uyuala. Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding. You can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. you know, I know, and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever. Toda la locura de The Beatles en esta canción fabulosa llamada Strawberry Fields Forever. Es una versión que sacaron ya, yo creo que una remezcla que hicieron en el 2015. Este material fue lanzado en el año 1967, ya hace más de 50 añejos. Ya tiene un buen rato que salió este material y sigue siendo bastante revolucionario, ¿no? La manera en la que lograron esta producción. Un material bastante creativo, lleno de ingenio, ¿no? Le empezaron a experimentar ahí un buen de cosas y lograron grandes obras estos maestrazos de The Beatles, el cuarteto de Liverpool, ¿no? Como los conocemos normalmente. Bien, pues ya estamos aquí en la línea telefónica con un amigo llamado Mitra. Ustedes ya lo escucharon la semana pasada. A ver que se haga presente. Hola, hola. Buenas noches a toda la audiencia. Qué bueno que están agitando ese cráneo, meneando la mata. Dale. No, pues muy bien, Mitra. Pues qué bueno que ya estás por acá haciéndote presente. Y nos comentabas, ¿no?, que tenías un material por ahí que querías compartir, ¿no? La semana pasada, un amigo, ya sabes, José Lara, pedía que compartieras algo de tu material que has hecho, pues para conocerlo, ¿no? Un poco, que nos platiques un poco acerca de ese material que tienes, ¿no? Claro, claro, mi buen Arturo, pues mira, sobre todo, pues de entrada, gracias por el espacio, ¿no? Como siempre, pues un placer, hacerse presente en tu programa y la oportunidad, ¿no?, de colaborar y sobre todo de que nos brindas el espacio, no nada más a mí, ¿no?, sino a toda la gente que se acerque y que te escucha. Entonces, de antemano, muchas gracias y pues también gracias al buen José por interesarse en el material. No, sí, está bien. Hay que conocer, ¿no? Sí, qué bueno. No sé cuáles son las canciones que tenías ahí anotaditas, mi buen Arturo. Me pusiste una que se llama Alba. Ah, sí, claro, Alba. ¿Qué nos puedes decir de ese material, Mitra? Ah, bueno, pues verás, Alba es un corte musical. Es un track en realidad pequeño porque cuando lo grabamos lo íbamos a utilizar para intro del disco. De hecho, es el intro de un demo que se grabó en 2006. O sea, ya tiene un ratito. Sí, sí. Y Alba es el track de entrada de este material. Que bueno, si lo quieren escuchar completo, pues bueno, ya saben, ¿no? Pueden irse directamente a la página de su servidor en el YouTube, Metal Blood, así lo buscan. Y pues también pueden irse a la página de CDMX La Casa Radio, lo posteamos por ahí también para que se suscriban a la página, le den like, le sigan y pues todo eso. Y bueno, en esos años yo estaba tocando con una banda llamada Eros. Sí. Originalmente, bueno, empezamos a tocar rock en español, luego metimos un poco de blues, pero en realidad la tirada siempre fue tocar un rock un poquito más duro, más acelerado, sí. Más pues como lo que estaba sonando en esos años en España, por ejemplo, bandas como Avalanche, como en Argentina, Rata Blanca traía El Camino de Fuego, más o menos. Uh-huh. Y esa era como que la tendencia de que se escuchaba, y básicamente pues, ese tipo de bandas como Saratoga, Tierra Santa, Avalanche, sí. Rata Blanca, El Mago de Oz fueron como que influencia para elaborar este disco demo. Oh, una bien. Banda de la que aprendí bastante, sobre todo del guitarrista. Uh-huh. Y pues bueno, es un corte que esta manera de introducción, y pues, ojalá les guste. Y el otro tema... ¿Esta tiene voz? No, solamente es un corte instrumental, durará alrededor de un minuto. Ah, muy bien. Y sí, está, es te digo que es solamente el intro del disco, que bueno, en realidad es un demo, uh-huh. que se componía de una pieza de 13 minutos. Algo cortita, ¿no? Una pieza de 13 minutos, un intro de un minuto y un outro de otro minuto. Entonces, en total el disco tiene 15 minutitos. Va. Se digiere rápido, se escucha interesante y pues todo es instrumental en este demo. Pues vamos con esta rola, ¿no? Que dices la del demo de Alba. Alba, que es la introducción, ¿no? Del demo, ¿no? Como dices, ¿no? Así es. Vamos a escucharlo, ¿no? Para que te conozcan un poco, ¿no? Acerca de este material que lograste, ¿no? Hacer ya hace algunos años, ¿no? ¿Me dices, Mitra? Sí, ya, te digo, es un material del 2006, uh-huh. imagínate. No, sí, ya tiene un ratito y gracias a Dios después de ese siguieron otros más. Bien, pues vamos a escuchar esta que se llama Alba de Metal Blood. Para volar, dice Eros Demo. Vamos a escuchar un poco de esto de Mitra para conocer un poco, ¿no? De este material. Vámonos. Disfrútenlo. Va. Pues ahí está la intro llamada Alba de este demo, ¿no? Que lanzó Mitra con su banda ya por el año 2006. Bien, pues está cortito, pero pues ahí está Mitra, ¿no? Sí, y como dices, pues ahí tiene la influencia, ¿no? De lo que dices, ¿no? Soy metalero. Soy pues no sé cómo hicieron la producción. ¿Fue todo en vivo o grabaron algunas secuencias o qué onda? No, pues verás, bueno, si hay un poquito de tiempo, te cuento brevemente la historia de este demo. Uh-huh. Originalmente íbamos a grabar un disco de alrededor de unas 8 piezas. Uh-huh. La banda con la que estaba tocando, pues bueno, ya tenía una buena alineación, ya tenían cierta trayectoria y pues ya estaban en esas planeaciones, ¿no? Y pues se ofreció la oportunidad de que a ciertos... pues no sé cómo llamarles, ejecutivos, productores, no sé. Uh-huh. Les interesó lo que estábamos haciendo. Ya veníamos tocando en vivo canciones originales, sí. y pero realmente no estaban obviamente grabadas. Entonces les interesó, se acercaron, hicieron alguna propuesta y empezamos a grabar. Originalmente solo se iba a grabar una canción que se llama Solo Sin Ti. Uh-huh. Que es la canción, te digo, que dura 13 minutos. Sí. En una sola pieza íbamos a exponer todo el concepto del disco y en un inicio esta canción no iba a estar incluida en dicho disco. Solamente que estos chicos pues nos dijeron, ¿sabes qué? Pues es que como una canción, o sea, no está chido una canción, métanle algo más. Uh-huh. Y este tema de Alba originalmente iba a ser la apertura para el otro disco, ¿no? Para el disco en forma. Sí. Entonces, pues les propusimos, ¿no? ¿Sabes qué? Pues realmente para el tiempo que ellos nos estaban pidiendo, pues no teníamos así como que mucho espacio en la agenda para meternos a grabar algo más más largo. Sí. Entonces les propusimos, ¿sabes qué? Pues mira, para que no suene así tan flojo, le ponemos una canción de entrada, un corte de entrada y un corte de salida que sea la manera promocional de lo que vayan a escuchar en el disco en forma. Sí, pues, sí, les gustó la idea, dijeron, pues sí, fíjate, ahora sí que como un flyer, ¿no? Sí, sí, la promoción. Flyer auditivo, ajá. Y sí, ya las ideas de estas canciones ya las traíamos trabajadas de tiempo atrás. Sí. Las grabamos realmente, pues rápido, en 2 días salió Alba. Sí. En 2 días salió la otra canción que se llama Corre por tu vida. Sí. Y pues en lo que nos tardamos fue en la canción digamos estelar de este pequeño demo, ¿no? Pues ahí sí nos tardamos como unas 2 semanas. La que está larguita, y, ¿no? Y pues bueno, en ese tiempo normalmente lo que se hacía era primero ensayar, quedar bien cuadrados y, uh-huh. y ya grabar pieza por pieza, es decir, instrumento por instrumento. Ahorita pues ya con la tecnología y muchos programas que se utilizan de manera independiente, pues ya puedes cuadrar mejor la canción. Sí, sí. Y pero en esos años pues no, sí era un poquito diferente, como que todavía un poquito a la antigua, ¿no? Sí. Llegabas, grababas varias uh-huh. tomas de los instrumentos uh-huh. y sobre la pista principal que era la batería, pues ibas ibas grabando el resto de los instrumentos, ¿no? Sí. Y pues la cosa es que cuadrarlos era un poco complicado. Si no quedaban cuadrados a la hora de montarlos, pues había que repetir todo. Ándale. Sí, y, no, pues sí, era un rollazo. Era complicadón, ¿no? Ahorita sí, ya está más fácil toda la onda. Pero también, en lo que han caído muchos grupos también es en sonar demasiado exactos, ¿no? Como que hay que saber balancear, ¿no? También esa parte para que se oiga así como más humanizado, ¿no? La ejecución. Pues bien, sí. Mitra, muy bien. Fíjate, aquí nos comenta Alex Trasher. Dice, se escucha bien la batería, se escuchan los bombos ponchados. Me gusta, muy buena intro. Felicidades, chido, dice Alex. Gracias, qué bueno que le gustó. Bien. Ahí si quiere escuchar más más canciones, pues ya sabe a dónde dirigirse. Así es. Y próximamente, pues ya los materiales ya, ya como dice, ya más realizados, ¿no? Ya los oficiales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, de hecho, pues ahorita de lo que platicábamos, el otro track que si lo ponemos ahorita, pues bueno, ese ya es de una producción un poquito más reciente. Fue un tributo a una banda legendaria, Héroes del Silencio. Y pues bueno, es también un disco pequeño. Bueno, son 2 discos pequeños que se componen de 4 temas cada uno. Uh-huh. Y esta canción que sigue, pues bueno, es de la primera parte de este tributo, una banda que pues me influenció también mucho en otros aspectos musicales. Muy bien, Mitra, aquí la tenemos ya lista, se llama El Estanque, interpretada por Metal Blood, es el tributo a Héroes del Silencio. Pues vámonos de una vez con esa rola, Mitra, para que la escuche la banda, ¿no? Y se deleite con este material que nos compartes el día de hoy. Claro que sí, vámonos. A quitar el cráneo. Ándale, vámonos con esto que dice así. Thank you. Salvajes que empañan mi vida, el estanque no para de crecer, tanto sube el nivel que el mar, oh, oh, oh. Sube el nivel que el mar, oh, oh, oh. Se derrama ahogándome, y solo hay arena Mientras escucha, interesante este cover que hiciste de una rola de Los Héroes del Silencio, El Estanque. Sí, le metiste, bueno que... me comentas que le metiste ahí de todo, ¿no? Que tocaste el bajo, la guitarra, le metiste a las voces. ¿Y qué más? ¿Qué más? No. ¿O qué? No. No, okay. Hubiera estado, pero no, solamente es el bajo y las vocales. Ah, wow, bueno. De tu servidor, sí, no, las guitarras fueron de una colaboración de una banda llamada La Daga. Sí. De que estos cuates ya también llevan un rato tocando. Sí, sí. El guitarrista Aldo González. Este chico iba conmigo en la prepa, estamos hablando ya también de algunos ayeres cuando nos conocimos, cuando coincidimos musicalmente. Este chico Aldo, para la época en la que yo estaba, pues tenía como 18 años, más o menos 17. Sí. Y no, tenía unas habilidades y una técnica pues bastante magistral, no es por subestimar, pero por su edad y por el tiempo que llevaba tocando, alrededor de un año y medio, tenía unas habilidades realmente increíbles, ¿no? Sí, sí, muy bien. Bien ejecutado. Y pues en ese tiempo él ya tocaba en algunas bandas amateur en algunos bares y restaurantes en Cuautitlán Izcalli, y ya se codaba con ya con músicos un poco más experimentados, obviamente ya también mayores de edad que él. Él tenía 17, 18 años y se codaba con músicos de alrededor de 28, 29 años. O sea, y pues sí, y le fue bien, se fue dedicando a eso. Y posteriormente creó esta banda llamada La Daga. Sí, sí. Y bueno, les fue bien y pues ahorita andan radicando por allá por España. Siguen haciendo covers. Desconozco ahorita si tengan disco propio o material propio. Ya tiene como unos 2 años que no lo veo. Sí. pues por obvias razones, ¿no? Él anda por allá. Uh-huh. Pero cuando grabamos estas canciones, pues él andaba por aquí en México en algunos trabajos. Y pues coincidió que nos encontramos, literal, íbamos caminando ahí en alguna de las calles del Zócalo, nos encontramos, platicamos, nos saludamos y, oye, ¿qué onda? Pues vamos a grabar algo un día de estos, va, cámara, si puedes, mañana. Y yo, sí, claro, ¿cómo no? Porque ya me voy, ¿no? Sí, y sí, realmente me hizo el paro con otras tres canciones, que pues dije, no, pues sí. Si ahorita coincidió que hay espacio y este chico tiene el tiempo, pues una vez a ver qué podemos hacer así. Ajá. De volada, ¿no? Pues fíjate que estuvo padre, ¿no? Así como dices, ¿no? Hacer esas colaboraciones para sacar adelante proyectos, ¿no? Como dices, ¿no? Como nos platicaste la vez pasada, ¿no? Que tienes esa organización para tratar, claro, de motivar, ¿no? A los creadores, ¿no? A sacar sus materiales y que tengan esas herramientas, ¿no? Esos apoyos que muchas veces son difíciles, ¿no? Luego de lograr, ¿no? Y pues muy bien, sí. Qué chido lo que haces. Sí, este chico me apoyó con su baterista. Uh-huh. Y él se aventó las dos guitarras, la rítmica y la solista. Sí. Yo apoyé con el bajo y las vocales. Y pues originalmente de este tema del estanque, pues hicimos tres tomas diferentes. Uh-huh. Una versión piano que él ejecutó también con su vocalista. Y estuvo interesante una versión de puro piano y vocal. Y originalmente queríamos hacer una versión de como acá como metalerona. Uh-huh. Así pero pues no hubo tiempo. No, pero sí. Pero, pero igual grabamos una toma de lo que podría haber sido eso. Uh-huh. Y pues de la otra canción en pianito, y pues igual le encuentran ahí en el canal de su servidor. Sí, Metal Blood. Pues también la ponemos aquí en la página de CDMX, La Casa Radio, pues para que la escuchen y pues dejen sus opiniones, sus comentarios, sus inquietudes. Ándale. Muy bien, Mitra, fíjate, acá ya te empiezan a felicitar. Gracias. Se escucha muy bien, Mitra, felicidades, dice Alexan. Gracias, gracias. Y acá José Lara dice... Espero hoy me puedan complacer con una rola. Ah, sí, ya desde hace rato ya puso su rola José Lara, pero ya se me había olvidado acá. Se llama El Zombie Macario, de la banda María Fatal. Ya lo había leído, ¿no? Sí, no, sí. Se me había como traspapelado, haz de cuenta, digitalmente. Okay, ya escuchando, okay. Ya escuchando el material de Mitra, saludos. Pues qué chido, Mitra, pues ya te está escuchando José Lara también. Ya ves que pidió el material la vez pasada. Sí. Y pues sí. Ya escuchó algo de lo que estás haciendo. Pues qué bueno que les haya agradado, y si tienen inquietudes, pues chéquense la página de su servidor, que es Metal Blood, tanto en Twitter, en YouTube, en el Face, y pues ahí van a encontrar también pues otras cosas que se han grabado con toda una galería de músicos que han colaborado con su servidor. Uh-huh. Y pues para que vayan conociendo, ¿no?, lo que hacemos. Pues muy bien, Mitra, pues qué bueno que nos compartiste este material. Ya conocemos de lo que eres capaz de realizar, y es chido, ¿no? Ver todo eso y ver próximamente, ¿no?, con qué nos sorprendes, ¿no? Qué otros materiales empiezas a realizar, qué colaboraciones haces, pues para conocer, ¿no? Ya sabes que todo esto muchas veces es como ir evolucionando, ¿no? Poco a poco vamos de repente usando otros recursos y así combinando diferentes cosas que van enriqueciendo o al menos haciendo diferente, ¿no?, nuestros proyectos. Cuando somos así como que inquietos, ¿no? Buscamos de repente hacer cosas diferentes, ¿no?, a lo que ya hicimos, ¿no? O tratarles de dar continuidad, pero sí refrescarlas un poco, ¿no? Claro, lo importante es pues no dejar de hacerlo, que si no uno se oxida. Ándale, hay que estar activo, ¿eh, Mitra? Ya fue como una indirecta, no manches. No, nada de eso, no. Pues, el buen Arturo sigue haciendo música, ya el otro día me pusiste ahí una de Fendra, ¿no? Dale. Y yo nada más sigo a la expectativa del nuevo disco. Ah, no, sí, Mitra, tenemos que echarle recio, ya sabes. Pues sí, bien, sí, Mitra, sí. Pues, ¿algo que quieras agregar, Mitra? Pues pues nada, que siga a la audiencia, que siga escuchando tu programa. Es un proyecto bastante interesante también, y pues va creciendo, va a crecer más. Y sí, sobre todo pues que apoyen este tipo de proyectos, ¿no?, que hacen un bien a la comunidad artística, ¿no? Entonces, pues Nada, felicitaciones a ti, a tu espacio y pues a los chicos que están ahí escuchando CDMX, la Casa Radio. Ya saben, suscríbanse a su canal, a la página CDMX, denle like, compartan, que eso ayuda bastante. Sí, CDMX, la Casa Radio. Sí, ya José Lara acá riéndose, dice, sí, sí fue indirecta para el Arturo. Hasta él la sintió acá. Pero no, pues se siente chido, Mitra. También, no te creas. Bueno, Mitra, pues qué bueno que estuviste por aquí compartiendo gracias, con la banda. Gracias a ti por la invitación. Bien, de todos modos, ya sabes que está abierta la onda, pues para cuando tengas otra cosa que compartir, pues aquí nosotros, ya sabes, te brindamos el espacio, ¿no? Ok, perfecto. Y es bien chido, Mitra, pues ya sabes que nos echamos la mano, tú eres bien colaborador aquí con nosotros, promueves la página, promueves el programa y también compartes, ¿no?, información ahí en la página, eres bien, bien movido, ¿no? Se hace lo que se puede. Sí, fíjate, aquí nos dice José Lara, suena muy bien ese material de Mitra, chingón, dice. Gracias, José. Y José Lara también toca la lira, también es buenazo, Pues va, vamos hablando entonces. Digo, no, también aquel buen Alex Trasher, casi puro músico, es el que está aquí conectado acá. El buen René también es músico, su carnal, pues el buen Lobo. No, hay un buen de que son músicos, creo que Uyola también toca la lira acá. Marcos pues también, Marcos también es guitarrista acá. Ya se enteran, entonces vamos a armar algo. Sí, hay un buen de músicos aquí conectados, eso es lo chido, ¿no? Claro. Bien, Mitra, pues no queda más que agradecerte, ¿no?, este contacto que hicimos. No, pues al contrario, gracias a ti por el espacio y pues sobre todo por considerarnos. No, pues para que ahora sí que ustedes son parte importante, Mitra, ya sabes. Órale, pues. Estamos en contacto, Mitra, ¿no? Vamos a complacer al buen José, si no, se nos desconecta. Que te está mandando también unos saludos a Mitra, de Uyuala, gracias. Desde Monterrey, Mitra. Órale, llegamos hasta allá. No, pues llegas también hasta Texas, hasta el otro lado del mundo, cabrón, ya sabes. Ok. Por dos, tres lados nos escuchan. Ya sabes que con el internet llegas a cualquier parte, ¿no? Yo creo que llegas hasta Marte, cabrón. Vientos. Sí, ¿no? Estamos hablando de cosas muy extremas, ¿no? No, pero, no importa, algún ser, día. Pero pueden ser reales, cabrón, es que nosotros no sabemos, cabrón. Sí. Igual los muertos están conectados, cabrón. Sí, ¿no? Dale. Aquí José Lara está escribiendo algo, vamos a esperar a que para leerlo, Mitra, igual es para ti, ¿no? Para a que ver, lo escuches. Dice. Nos va a decir, quiero mi canción. Dale. Ja, ja, ja, ya por fin escuchamos a Mitra. Siempre está presente aquí en la Casa del Rock. Pues vientos, Mitra, pues ya está. René, saludos a Mitra y chido por compartir las rolas. Ya te mandó saludos el buen René también. Gracias, René. Sí, ¿no? Digo que también toca el buen René. Bueno, Mitra, pues entonces estamos en contacto, ¿no? Claro que sí, muy buen Arturo. Bueno, cuídate mucho, Mitra. De todos modos, no te desconectes porque va a venir otro invitado también en un momento. Va. Aquí sigo. Sale, Mitra. Entonces, cuídate. Órale. Suerte, gracias. Sigue conectado, va. Nos vemos. Órale. Bye. Mientras, Mitra. Pues ya escucharon a mi buen amigo Mitra aquí compartiendo material que él ha creado, ha realizado en colaboración. Y es bien chido, ¿no?, tener la oportunidad de escuchar materiales así de camaradas, ¿no?, que son creativos, son inquietos, que les gusta buscarle por aquí y por allá para llevar a cabo esos sueños, ¿no?, que tienen ahí, pues ávidos, ¿no?, de sacar, ¿no?, de mostrar para ser apreciados, ¿no?, también por otra gente, ¿no? Es muy interesante todo eso. Por acá banda nos sigue mandando mensajitos mi buen amigo David Maldonado, ese gran rockero que tocó en un tiempo con el buen Alex Lora, cuando iniciaba el Alex Lora, que creo que ni siquiera se llamaba Three Souls in My Mind todavía la banda. Estaban bien morros, bien chavos. Creo que el Alex tenía como 17 años o 16 años. Y empezaron a armar la banda. El buen maestro David Maldonado, con gran experiencia en la música, en el rock. Bien, antes de pasar a la siguiente entrevista, vamos a... Más bien, siguiente plática, porque son pláticas, no tanto entrevistas. Estamos cotorreando un rato aquí la onda. Y vamos a lanzar una rolita más, ¿no? Una rola que ya se me había como que traspapelado. Del buen amigo, para el buen amigo José Lara. Vamos a lanzar esta rola que se llama María Fatal, Zombie Macario. Pues vámonos con esta rolita. Para Mitra, para Mitra, ya me quedé con Mitra. Para José Lara, vámonos. María Fatal, Zombie Macario, para el buen amigo José Lara, que pidió este material de esta banda. Traté de buscar acá información de la banda aquí en internet, pero no encuentro mucha información. Bueno, pues a ver si ahorita nos comparte algo José Lara de esta banda, para conocerlo un poquito más, ¿no? Que nos comparta algo de lo que conoce José acerca de este grupo. Ya está escribiendo por ahí, vamos a esperar a que escriba algo para ponerlos en sintonía con este material que nos compartió. Se oía bastante interesante, ¿no? Este proyecto, ¿no? Esta canción, de repente media así como viajadona, de repente un poco para bailar. De aquí lo que nos comparte José Lara dice: lo poco que sé es que se formaron en 1991 y son de Los Ángeles. ¿De Los Ángeles, California, o de Los Ángeles de Puebla, José? Yo creo que de Los Ángeles, California, ¿no? Bueno, pues ahí está. Es una banda que ya tiene sus añitos. Para ser del 91, pues no manches, ya tiene un resto de años, cabrón. Bien, no, pues soy bastante bien ese material. También para ser de la época, ¿no? De Los Ángeles, California, dice José. Pues muy bien, José. Es bueno de repente conocer cosas que luego ni te imaginas, ¿no? Que podías escuchar en algún momento. Pero pues aquí sí se puede todo. Gracias a su colaboración, chicos y chicas. Vamos a lanzar una rola enseguida también para nuestro buen amigo Manuel. Para el Cuervo en la Tomandancia, una rola de trans metal. So, ahorita vamos a ponerla. Dice José Lara, dice: eso me gustaba en las bandas en español de los 90s, que mezclaban muchos géneros y terminaban sonando originales. Pues sí, pues eran inquietos, ¿no? Como te digo, José, para crear sus rolas, ¿no? Lo que pasó en los 60s, imagínate todo lo que hicieron esos grandes maestrazos, ¿no? Que sin siquiera tener así referencias de músicos rockeros, empezaron a crear, pues, una cosa bien extraordinaria, ¿no? En cuanto al rock. Sí tenían sus referencias en cuanto al blues y el rock and roll. Pero lo que hicieron en los 60s, muchas bandas, no manches, pues sí, fuera de lo común, cuando empezaron a experimentar unas cosas bien cañonas. Le metieron música clásica, le metieron jazz, le metieron blues, le metieron muchas ondas, ¿no? Ondas experimentales, ya sabes, la onda de usar sintetizadores, los primeros sintetizadores, usar las cintas al revés y empezar a hacer cosas así bien extrañas. Pues empezaron a experimentar los chavos de los 60s, ¿no? Y crearon grandes obras, obras maestras. Bien, pues vámonos con esta rola para la banda de la Tomandancia, que están ahí dándole recio a la refrescada, ¿no? Se están refrescando acá intensamente. Para el Cuervo en la Tomandancia, vámonos con esta rola que se llama así, Thrash Metal, el infierno de Dante, antes de pasar a la siguiente plática con un camarada que ya también tiene años y tiene un buen material para compartir ahorita. Vámonos, Thrash Metal, el infierno de Dante. ¡El infierno de Dante! Yeah. Eso fue Transmetal, el infierno de Dante. Para la tomandancia, que están bien prendidos por ahí, dándole recio al rock y sacudiendo la mata, ¿no? Y acá también nuestro buen amigo Alex Trasher pidiendo una rola también de Striper. Bien, en unos momentos, Alex. Pues muy bien, esperemos que estén acá pasándola chido y cotorreando el punto, ¿no? Con esta gran variedad de música que estamos aquí compartiendo y las pláticas, ¿no? Que estamos haciendo con los amigos por teléfono. Y bueno, pues ya llega el turno de un amigo que vamos a pedirle que se haga presente. Mi buen amigo que ya está aquí en la línea. A ver, preséntate, Sergio. Hola, hola, amigos. Acá, Sergio F. Casanova, vocalista de la banda Flora Casanova, que estamos de estreno. Muchas gracias por este espacio, Arturo. Bien, entonces, Sergio, qué chido que nos ponemos en contacto después de ya de varios ayeres, ¿no? Ya tiene bastante que no nos vemos, Arturo, pero por ahí hay algunas historias muy padres en musicales, rock and rolleras, y que guardamos grandes recuerdos. Sí, sí, sí, me comentabas que ya eran casi 10 años, ¿no? O más, yo creo. ya hasta perdí la cuenta, no. Pero que han sido ya bastantes años que no coincidimos. No, sí, ya tiene un ratote, pero yo me acuerdo todavía de este. Pero fíjate que muchas veces como pasa el tiempo, pero parece que fue ayer, ¿no? Cuando nos acordamos de algo, ¿no? Porque sí. Me acuerdo de ese toquín, ¿no? De esos toquines que organizábamos ahí en Tlane. Uh-huh. Donde los invitaban, ¿no? Que llegaban ahí a tocar y me acuerdo que la última vez que llegaste con tu acústica, ¿no? Que te aventaste unas rolitas con tu guitarra acústica ese día. Toqué dos veces, una acústica y otra con banda. Sí, con la banda, con la que tocabas antes, con Libelunática. Tocaste. Esta vez de Libelunática, me acuerdo que hicieron una sesión en el video, nos entregaron un... La tocada grabada en un video, por ahí debo de tener el videoclip. De toda la sesión, fueron como unas 5 o 6 canciones. Ajá, sí, sí. Fíjate que tiene años que no lo veo. Por ahí lo voy a buscar. Está muy muy bueno esos sí. Shows ahí en tu casa, tu cafetería. Ándale, sí, sí, me acuerdo de ese día. Y también cuando tocamos allá en el búnker, ¿no? Creo que ahí en Tlatelolco, ¿no? Hace un buen también. A esa ocasión nos hiciste el honor de tocar la guitarra en una o dos canciones, sí, y sí. De hecho nos grabaste tú un material, pues nos grabaste 5 temas en tu estudio. Sí, sí, sí, me acuerdo. Poco después salió un evento importante, que nos hiciste el honor de acompañarnos en la guitarra y puros buenos recuerdos, amigo. Sí, sí, sí, cómo no, Sergio. Digo, pero te perdí la pista de repente, ya no supe nada de ti, y por así me acordaba, ¿no? Digo, ¿qué será de Sergio, ¿no? Ya tiene un resto que no lo veo, ¿no? Pero sí sabía que estabas en la música, porque ese día que llegaste con la guitarra acústica a tocar, pues me dijiste que ya no tenías banda, pero que seguías componiendo rolas y que seguías haciendo tunda en solitario, ¿no? Pero, sí, ajá. Sí, pues nunca hemos dejado la composición, ya es algo que prácticamente lo hacemos... ya de toda la vida. Justo hace ratito hablaba con una entrevista, ¿no? Me dicen, ¿cómo te ves en los siguientes años? Pues igual, componiendo canciones, es lo que más me late, poner canciones, presentar nuevas rolas, y pues ahorita estamos de estreno, estamos promoviendo un videoclip, que me comentabas que ya tuviste oportunidad de verlo, y un sencillo llamado Dicen, y bueno, tuvimos la fortuna de que aparecen varios rockeros del rock nacional ahí en él. Sí. Y bueno, pues es lo que está, lo más reciente que tenemos ahorita. Sí, es lo que vi, Sergio, me llamó la atención. Digo, no, pues qué onda, pues Sergio, pues como que estaba en otra línea, ¿no? No tanto urbana, ¿no? Así yo me imaginé, ¿no? Pero no, ahora sí que haz de cuenta, pues fueron los invitados, ¿no? Para formar parte de esa escenografía que armaron, ¿no? Y pues, la verdad que encajó muy, muy bien, ¿eh? A mí me gustó acá. Es que estaba mandado a hacer, ¿no? O sea, la canción se prestaba para eso. No es tanto que estemos tocando rock urbano, sino que más bien en este tema, pues, se prestaba a este rock vaquero, rock and rollero, pues de la escena del rock mexicano, pues porque ni siquiera necesitaron vestuarios, ¿verdad? Ya así como son. Sí, ya estaba el personaje, acá. Ya son personajes, ¿verdad? Sí, sí. Personajes ya hechos y derechos que no necesitaban más que ser ellos mismos en el video. Y bueno, nos acompañaron varias figuras, pues ya de una trayectoria bien amplia, los Tex-Tex, el gato Carlos Roldán de los Gatos Rockabilly, que nos acompañó León Vago, Charlie Montana, su esposa lo protagonizó. Se rodeó, sí, se rodeó de del llamado rock urbano, si bien la banda es más bien rock alternativo, indie rock, pero bueno, para este videoclip sí se llenó de figuras del rock nacional. Y bueno, pues para nosotros un orgullo y un honor haberlos tenido, ¿no? Tienen una trayectoria muy larga. Sí, sí. Y que volteen a ver y que acepten salir en tu video, pues fue completamente un honor. Sí, a mí se me hizo muy acertada esa manera en la que lo trabajaron, se me hizo muy muy inteligente. Y digo, ahora sí que le quedó como anillo al dedo, ¿no? Todo lo que hicieron. Pero antes... Pues mira, yo cuando necesitábamos una protagonista para el video, necesitábamos una vaquera rock and rollera, sí. Pues pensamos en Cherry Montana, la esposa del vaquero rock and rollero, pues imagínate, era perfecto, era un personaje hecho a su medida. Y un día antes de grabar el video, lo grabamos justo antes de entrar a la cuarentena, ahí en principios de marzo, un día antes me dice, oye, ¿puedo llevar a mi esposo, a Charlie Montana, el patrón? Él es el de cariño, él es el patrón. Ajá. ¿Puedo llevar al patrón? Por supuesto, pues vamos a tener varias estrellas del rock. Pues sí. Pues, una más, ¿no? Pues, encantados de que lo traigas. Para nosotros es una gran noticia. Y el más representativo, ¿no? Porque es el vaquero rock and rollero acá. Claro, pues es el vaquero rock and rollero y su esposa protagonizó el video. Ajá. Y bueno, pues nuestra sorpresa es que llega, le buscamos algunos cameos ahí en el video. Sí. Y bueno, pues lamentablemente también no nos sabíamos que un par de meses después pues iba a perder la vida a Charlie Montana. Lamentablemente se nos fue. Y bueno, con todo el respeto del mundo, con toda la humildad, pues decidimos dedicárselo, ¿no? Este videoclip. Como uno de sus últimos trabajos y colaboraciones con una banda de música. Y bueno, obviamente esto con todo el respeto, ¿no? Son temas muy sensibles. De hecho el video iba a salir un poco antes. Sí, sí. Bueno, híjoles, nos tomó la mala noticia de su muerte y decidimos retrasarle el estreno, pues para guardar este silencio y este luto, ¿no? Sí, sí. Pues no está padre sacar un estreno en pleno luto, ¿no? Entonces sí prácticamente le dimos un mes de retraso para guardarle el respeto al amigo, ¿no? Y colega. Sí, no, pues qué bueno que lo hicieron y qué bueno también que le dedicaron ese video, ¿no? Está muy muy padre ahora sí que rendirle ese tributo, ¿no? Con este trabajo que realizaron. Pues es que es la canción es justo la mezcla de un vaquero rock and rollero, sí, como sí. Su rola, ¿no? Como su gran himno, sí, sí. Del musical que dejó. Así es. Sí, sí, sí. Sergio. Fíjate, vamos un poquito para atrás, Sergio. Ahorita claro. Ya nos fuimos ahora sí que hasta el final de lo que están haciendo ahorita últimamente. Pero vámonos a ese trayecto, ¿no? ¿Cómo recorriste, ¿no? Ese camino para poder llegar a esto, cabrón. Porque tengo que yo te dejé de ver ya hace un buen rato. Y de repente veo que sacas una rola con esta banda ya llamada Flora Casanova. Y yo te escucho ahí en esa grabación que sacaron, creo que se llama Llévame a la Noche, sí. Que compartió el buen amigo Joxan, que yo lo tengo como contacto, porque yo llegamos a alternar, porque él tenía una banda que se llamaba Ascensor, y alternábamos de repente y estábamos como contactos, ¿no? Sí. Y entonces promovió esa rolita. Y el que la escucho, digo, pues voy a escuchar el material a ver qué onda, ¿no? Ya sabes que uno siempre está luego de curioso y quiere pues, conocer lo que hacen los demás, cabrón, porque es bueno, ¿no? Claro, sí. Ya que lo escucho, digo, ah, chingas, digo, pues yo conozco esa voz, cabrón. Digo, pues es el Sergio, digo. Y ya que le pregunto, oye, ¿no se llama Sergio el que está cantando ahí, cabrón? Y es más, hasta la guitarra, unas partes de la guitarra, si no es los solos, a mí se me hicieron muy parecidos. No sé si tú tocaste la lira ahí. Fíjate que me he enfocado más en la voz. Más bien la lira... Ya me la agarró más Dani Arroyo, un guitarrista, es el que más está aventando las rolas, pero bueno, obviamente estamos en el mismo idioma, ¿no? Estamos como en el mismo lenguaje y nos entendemos, por eso a lo mejor las escuchas parecido, ¿no? Sí, escuché algo similar a lo que tú, yo ya te conozco, ¿no? Ya te conocí acá. Claro. Pero entonces, sigue... bueno, a ver. Sí, pero platícame, Sergio, entonces, ¿cómo fue que llegaste, ¿no? De repente otra vez a la escena, ¿no? Pues mira, realmente yo me he dedicado a componer canciones desde la secundaria, desde los 15 años compongo canciones. Antes de Flora Casanova, pues tuve tres bandas, Una de ellas, pues, es la que comenté que incluso nos grabaste un EP de 5 temas. Uh-huh. Y ya, esa banda terminó porque los músicos ya no pudieron continuar. Seguí avanzando como compositor. Y en el 2014 uh-huh. me invitan a un festival. Y dicen, oye, sabemos que tú eres, pues, siempre has tenido bandas, te invitamos a formar parte de un festival. Uh-huh. No tenía banda en ese momento. Y digo, bueno, pues acepté la invitación, pues que era un festival masivo. Uh-huh. Y dije, pues lo de menos es recurrir a algunos músicos amigos de toda la vida, uh-huh. sacar ese festival, ese compromiso. Sí. Pero yo no me quise presentar como Sergio Flores, pues porque siempre me ha gustado tener una banda, ¿no? Sí, sí. Pero pues al final del día, pues yo tenía estas canciones y dije, voy a buscar una palabra que tenga que ver un poco con mi rúbrica, y esa palabra Flores, pues, uh-huh. también como un homenaje a toda mi familia que ha sido músicos. Tengo uh-huh. 3 o 4 generaciones de músicos. Y dije, voy a buscar una palabra que tuviera que ver un poco con todo esto, pero sin necesariamente ser mi nombre, ¿no? O sea, no soy solista, vamos a uh-huh. decir. Siempre mantener el espíritu de banda. Y bueno, di con esa palabra Flora por un libro y me gustaba pues toda esta fuerza de la palabra, es una palabra fuerte. Y bueno, me presenté así como Flora en este festival y dije, bueno, pues creo que gustó, vamos a continuar. Uh-huh. Y han pasado varios músicos por esta banda hasta que hace ya vamos para 3 años con esta formación actual, integrada como bien lo dices por Yoxan Pons en bajo, Dani Arroyo en la guitarra principal y Baldo Cárdenas en la batería. Llevamos, pues ya en noviembre cumplimos 3 años dándole en esta alineación. Ya creo que es la alineación con la que se pudo dar un pasito más, con la que hemos sacado sencillos. Y bueno, en estos últimos 2-3 años uh-huh. se ha visto mucho progreso en la banda. Hemos llegado cada vez a mejores canciones, a mejores videos. Uh-huh. He notado un progreso como proyecto y esto es gracias también a que creo que hemos encontrado esta alineación, ¿no? De amigos y que cada uno tiene su trayectoria, ¿no? No son nuevos, o sea, cada uno tiene sus tablas y pues y eso te da a ti la tranquilidad de saber que estás con músicos que tienen un nivel artístico y están como en la misma línea que uno, ¿no? Y sí. se han logrado cosas muy padres, algunos festivales masivos, como en pasado noviembre estuvimos en el Monumento de la Revolución ante unas, me gusta, 5,000 personas, pero de pronto también en un bar en Ecatepec para 5,000 personas, y de pronto en Puebla en un bar súper bonito, que era como una casa cultural, y de pronto en el Museo del Pulque. Uh-huh. O sea, ha sido una aventura muy, la verdad, pero muy... Está muy padre, Sergio. Pero fíjate qué padre que te encontraste con esos músicos, ¿no? Con los que pudiste engranar, ¿no? Y echar a andar esa máquina, ¿no? Y se ve, ¿no? Que en cada paso que dan, pues se ve el progreso, ¿no? Que van logrando, ¿no? Con cada material que van sacando. Pero ¿qué te iba a decir, Sergio? Pues vamos a lanzar una rola, ¿no? Para que nos vayan conociendo la banda que no los conoce. O los que ya los conocen, pues también que se deleiten, ¿no? Con algo de tu material que tienes. Fíjate, aquí tenemos la rola de Dicen, Llévame a la Noche, Ultramar. ¿Cuál quieres que lancemos primero? Pues si quieres empezamos con una ponchadona que se llama Ultramar. Va. Vamos, y ahorita nos platicas de ella, ¿no? Vale. Vamos con esto que dice Ultramar, Flora Casanova, vámonos. Thank you. Ya estamos aquí. Es Ultramar, Flora Casanova. ¿Del año qué, Sergio? ¿2019? Pues todo esto que vamos a escuchar, estos cuatro sencillos, los hemos sacado entre junio del 2019 y junio del 2020. O sea, que son sencillos que hemos estado presentando a lo largo del último año. Y pues ha sido mucho trabajo, porque la realidad es que sí es mucho trabajo, porque somos una banda independiente que no nada más es componer las canciones, sino es toda la logística, ¿no? Que implica una banda. Sí, sí, sí. No, pues sí, Sergio, se ve luego, luego, ¿no? Bien, ¿qué te iba a decir? A mí lo que se me hizo interesante también, Sergio, es la manera en la que están grabadas las rolas, ¿no? ¿Dónde las grabaron ese material? Las grabamos con unos amigos nuestros, que son unos musicazos que se llaman los hermanos Romero, Adolfo y Arnis Romero. Ellos tenían una banda que se llamaba Cohete, y son músicos actualmente de La Barranca. Son unos musicazos, la verdad, en su estudio al que es oriente de la Ciudad de México. Sí. Y pues a mí me los habían recomendado mucho. Estábamos en la búsqueda de un productor. Pues creo que dimos con ellos, como que encajamos perfectamente. Son unos músicos que entendieron muy bien el concepto de las canciones y las han hecho llegar a su nivel máximo, ¿no? Sí, porque ya sabes que ahora sí que el trabajo de un productor es llevar tu música más arriba todavía, ¿no? Que, claro, que impacte más cañón, y es lo que yo noté en tu música, luego me di cuenta acá. Dije, estas rolas ya no están trabajadas nada más por los músicos, aquí tienen producción, porque el productor es el que trata de llevarle, de darle al músico ese extra acá, o hacer ciertos arreglos para que la música tenga un impacto más cañón, inclusive usando los efectos, ya sabes, los reverbs, los delays son bien interesantes, cómo los manejan, para darle ese plus, ¿no?, a la música acá. A mí se me hizo bien interesante ese trabajo que están realizando, Sí, y la verdad se les aprende bastante, les hemos aprendido bastante. Lo que más le hemos cambiado es la batería. La batería es bien importante, le hemos llegado a cambiar un poco la forma de pegarle, sobre todo del beat, ¿no? El estilo musical. Nosotros estamos muy acostumbrados a veces a querer sonar contundentes, pero también hay veces que las canciones requieren de mayor sutileza, de sonar más finas, de sonar... Sí. A veces dicen que menos es más. Y nos ha pasado que ciertas canciones le hemos quitado ciertos elementos y en lugar de perder, ganan. Sí, porque requieren esa dinámica, ¿no? Ese movimiento, como dices, fluctuar, bajar, subir, tener todas esas cadencias, ¿no? Para que le den, ahora sí que, vida a lo que estás haciendo, ¿no? Que no suene plano, ¿no? Sí, y eso obviamente estos productores lo tienen muy claro y cuando nosotros llegamos con las canciones, pues esos pequeños detalles, que a veces son muy pequeños, hacen una diferencia muy grande, ¿no? Es la visión del productor. Y les hemos aprendido bastante, porque de hecho luego cada vez le quitan menos o le mueven menos. Pues porque ya hemos aprendido. Entonces decimos, mira, en esta canción te vas volviendo también como tu propio productor, ¿no? Sí, vas aprendiendo. De eso se trata, de cada vez llegar con las ideas más claras, y eso es algo de lo que le hemos aprendido a los buenos Romero, que muy probablemente sigamos trabajando con ellos. Fíjate, y es bien chido eso que dices, ir agarrando experiencia, aprendiendo de los maestros, para que ya después tú también tengas más ideas y puedas crear un poco más tu música, ¿no? Llevarla más allá. Y eso lo platica muy bien el baterista de los Doors, ¿no? Cuando tocaban con los Doors. Que cuando grabaron el disco de LA Woman, su productor, el que los tenía ahora sí que produciendo en los discos, pues los deja, ¿no? Porque ya como que ya no estaba muy de acuerdo con lo que querían hacer los Doors. Y dicen, no, no, pues no hay bronca, ya te puedes ir, ya aprendimos, ya sabemos cómo hacer las cosas, cara. Y sacaron ese disco de Ellie Woman y no manches, está bien cabrón. Lo sacaron trabajando junto con el ingeniero de grabación, pero los dos ya traían ahora sí que toda esa experiencia, ¿no? Ya adquirida, cabrón. Y eso es bien interesante, así como dices, trabajar con gente de experiencia, pues para poder potenciar tu música, ¿no? Ya más adelantito, ¿no? Pues es justo lo que a nosotros nos da el ánimo también de seguir, ¿no? Que cada vez vas encontrando más herramientas y más habilidades para seguir sacando nuevas canciones, que es lo que queremos hacer, ¿no? Ya tenemos ahí un montón de canciones formadas para sacar y ahorita lo que queremos hacer es ya como cerrar este ciclo de, te digo que sacamos 4 sencillos, lo cerraremos con un 5to tema, sí. Un EP de 5 rolas y ya más bien pensar en un nuevo disco de larga duración que tenga unos 10, 12 cortes. Sí, sí. Porque tenemos las canciones, ¿no? Ya tenemos las canciones y ya nos hace falta eso como ese disco de larga duración que empiece también ya a dar un siguiente paso, ¿no? Un escalón más. Muy bien, Sergio. Fíjate, aquí te mandan saludos. Saludos a Sergio, dice este Mitra. Está bien emocionado, Sergio. Este Mitra, más bien. Saludos a Sergio. Mitra te dice, no más, dice, Ultramar, es un éxito, dice. Me encantó el sonido, dice. Es un tema digerible, rítmico, con buena atmósfera. Ya quiero oír el disco completo, dice Mitra. Pues ahorita, por lo pronto, pueden entrar a plataformas de música, en YouTube o en Spotify o en lo que cualquier plataforma de música y videos. Ahí hemos subido todo, ahí están 4 sencillos. Y si esa de Ultramar tiene una potencia, pues, tiene bastante potencia, juego de guitarras. Y bueno, cada canción tiene diferentes elementos, que es lo que nos ha gustado mucho en la banda, estar jugando mucho con la canción. Uh-huh. Si tú escuchas Ultramar, que tiene guitarrazos y tiene, sí, sí, tiene mucho poder, y después escuchas Dicen, que es la actual. Sí, sí. Pues tiene un acordeón, ¿no? Sí, sí, y el contraste, ¿no? O sea, son juego de contraste. Ajá. Pero pues es también lo que a mí me gusta. Por ejemplo, yo me gustan los Beatles, por ejemplo, sí, sí. Me gustan los Tacubos, que de pronto te hacen una canción bien pop, súper dulce, y después algo más psicodélico, y después algo más electrónico, no sé. Yo me veo como en esa escuela de cada canción trabajarla de diferente manera, ¿no? No, pues qué chido, Sergio, eso está muy bueno, ¿no? Ya es la experiencia que vas agarrando también y vas viendo también, ya teniendo esa visión, ¿no? Y aparte con las influencias que has tenido, como bien dices, de estos grandes grupos que mencionas, que ya te dan así como que la pauta también, ¿no? Por dónde seguirle, ¿no? Por dónde hacer, dónde crear música. Y aquí claro. te mandan saludos también, te mandan saludos a Alexan, dice, saludos a Sergio, qué gusto saber de él y su material, se escucha muy bien, felicidades. Saludos, pues muchas gracias. Ahí síganos en redes sociales como Flora Casanova. Hemos estado movidos, estamos bastante activos. A pesar de que, bueno, ha sido este encierro, ¿no? Este encierro de la entrevista. Pero bueno, ahí seguimos. Sí, Alexa sí la conoces, Sergio. ¿Perdón? Alexa sí la conoces, la que te manda saludos ahorita. No. Ya tiene también rato que no te ve, Alexa. Y ya tiene un ratote. Sí, fíjate, acá también te manda saludos José Lara. Dice, saludos a Sergio. Con esa calidad ya deberían estar sonando en la radio. Ya suenan, José, están sonando aquí en la radio, en CDMX, la casa radio. Y en 2-3 lados, ¿no, Sergio? Y también esta canción se estrenó ya en radio ya nacional. Se estrenó el jueves pasado en Reactor 105.7 y el viernes en Radio Mexiquense. Y en fin, o sea, sí ya está poco a poco llegando a públicos más masivos y... Pues sí. Esto no es más que también por la chamba, ¿no? Por la constancia, ¿no? De estar sacando y sacando temas. Y por la inversión que están haciendo también, Sergio, ¿no? Porque ya sabemos que una producción no es gratis, ¿ca? Hay que invertirle un varo ahí, ¿no? Bastante cara, de hecho, ojalá y fuera más barata. Supongamos, para hacer una grabación como la que hicieron de Ultramar, ¿cuánto le invirtieron más o menos? Para que tenga una idea acá el público que te está escuchando. Pues es que, mira, el estudio es muy variable, ¿no? Una canción promedio te puede costar una grabación de un tema entre 5,000 y 15,000 pesos, ¿no? Uh-huh. más o menos en promedio, sí. un tema. Y un videoclip, bueno, pues un videoclip puede costar uno de Madonna, yo creo que cuesta $2 millones, ¿no? Sí. Pero digamos uno así promedio, $15,000, ¿no? $10. O sea, todo, la verdad, todo es inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, suma de lo que sí te puedo decir es que a veces uno le baja el presupuesto cuando te rodeas de un equipo de trabajo donde todos también aportan, ¿no? Todos le echan, por ejemplo, aquí algunas cosas las hacemos nosotros mismos. Bajista Yoxan es un extraordinario diseñador gráfico, por ejemplo. Todo el diseño gráfico que ves ahorita en redes es de Yoxan, y eso también ayuda a todo el manejo de redes. Sí, cómo no. ¿No? Somos un equipo de trabajo, y creo que así las bandas están haciendo, todas las bandas están así, autoproduciendo, sí, sí. Están haciendo grandes equipos de trabajo, y eso reduce, evidentemente reduce los presupuestos, ¿no? Sí, la inversión que tienes que hacer, ¿no? Claro. Pues muy bien, Sergio, vamos a lanzar una rola más, ¿no? Va, me late. ¿Cuál quieres? Aquí tengo, dicen, Llévame la noche. Pues Llévame la noche, nuestro primer sencillo, una canción de indie pop. Esta sí es una canción melancólica, dulce, y ha sido de las preferidas, te podría decir, sí, Llévame a la noche. Va, pues vámonos con esto que se llama Llévame a la noche. Flora Casanova desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Llévame Eso fue Llévame a la Noche, Flora Casanova. Estamos platicando aquí con Sergio, vocalista de esta tremenda banda mexicana. ¿De dónde es Sergio? ¿De qué zona de aquí de México, de la Ciudad de México? Somos del norte de la Ciudad de México, de Azcapotzal, la Gustavo Amadero. Yo soy de Azcapo y los demás músicos son de la Gustavo Amadero, que es obviamente cerquita, ¿no? Relativamente sí, sí. Cerca. Sí, pues aquí en Azcapo se hace buena música, muchachos, ya están escuchando, ¿no? La Casa del Rock es de Azcapo y Flora Casanova es una parte de aquí de Azcapo. Claro, y bueno, pues somos de acá, del norte de la Ciudad de México. Y ya llevamos, te digo, con esta formación, la primera etapa que tuvimos con esta formación ya va para 3 años. Y bueno, nos hemos sentido muy a gusto. Sí, sí. Muy bien, Sergio, qué padre que has sido constante y que has empezando a tener esos logros, como bien dices. Claro. Y toda esa experiencia tan interesante que vas acumulando, ¿no? Uh-huh. Y es bien padre tener así amigos que ves, ¿no? Cómo van creciendo, ¿no? Cómo se van desarrollando, ¿no? Cómo van evolucionando, ¿no? En sus proyectos. Eso es muy, muy, muy chido. Sí, nos hemos encontrado también con colegas, ¿no? También que le han echado mucho para adelante. Uh-huh. Mejor que puedes hacer es rodearte de esas bandas, ¿no? Que también han picado piedra y así, tipo, ¿no? De pronto nosotros bandas por algunos estados. Sí, sí. Está tocando compartir escenarios y cuando se empieza a dar una buena amistad con otra banda, sí, pues sí. Tipo, y te empiezas a jalar de un a otro. Es parte también de show. Sí, sí, es parte de las relaciones, ¿no? Ya sabes, entre los mismos camaradas se empiezan a echar la mano y no falta que te inviten por acá, que tú los invites a otro lado y así, ¿no? Y eso es bien chido porque te vas dando a conocer en diferentes lugares, ¿no? Y aparte, pues se apoyan en los transportes y cosas así, ¿no? Ya sabes. Sí, cosas ya de las bandas, ¿no? Te compartes gastos. Sí, sí. Y lo que a mí me gusta es que haya una competencia sana, ¿no? Porque tú sabes que en esto a veces hay muchos egos y esto. Sí, sí. Pero también hay bandas donde no lo hay. Uh-huh. Y esas bandas son las que más nos gusta trabajar, ¿no? Donde más bien hay una sana convivencia y, sí, donde hay buen compañerismo, ¿no? Donde sientes la amistad, ¿no? Acá en la camaradería, ¿no? Sí, porque ya cuando empieza a haber mucha envidia o esto, se rompe, ¿no? Se rompe completamente con la amistad, sí, o sí, con la camaradería. Entonces preferimos reunirnos con puras bandas que tengan pura buena onda y que podamos hacer equipo. Muy bien, Sergio. ¿Qué te iba a decir? ¿Quién fue el que hizo este video de esta rola que acabamos de escuchar? Porque yo vi el video y sales ahí como que te levantas de la cama, ¿no? A la de Llévame a la Noche. Sí. Fíjate que fue el mismo, el de Llévame a la Noche y el de Dicen. Ambos los dirigió nuestro amigo Neto Mejía. Es un chavo que lleva ya un ratito pegándole al videoclip, al trabajo visual. Sí, sí. Bueno, en los dos videoclips los dirigió Neto Mejía. Un chavo que ha crecido mucho. Creo que va para arriba también él desde la cinematografía. Y por ahí creo que ya quiere hacer sus pininos en cine, ¿no? Entonces, sí, sí. Pues, el videoclip de Llévame a la Noche lo grabamos en dos locaciones. Ese cuarto que ves realmente es nuestro cuarto de ensayo. Sí. Y lo adecuamos, le dimos una... lo condicionamos para que fuera nuestro set para esas tomas. Uh-huh. Y todas las tomas externas que son en la calle las grabamos en las calles de Clavería. Uh-huh. Esas calles un poco retros, ¿no? Parece que Clavería parecería una colonia de la Ciudad de México, donde se quedó en los años 70. Me encanta, sí, sí, sí. Me encanta esta colonia y ahí hicimos las tomas de la calle. Ándale. No, pues muy bien. Fíjate, se me hace padre el video. Se me hace bien, bien trabajado también, así como dices. Pero sí viendo la evolución ya con este video que acaban de sacar, en donde sí vi que ya tiene un trabajo de producción todavía más intenso, ¿no? Pues sí, pues es que mira, al final del día también este director va creciendo, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De que todas las personas que forman parte de este equipo vayan creciendo en sus áreas. Creo que sí hay en él un progreso y eso nos da mucho gusto también por el buen amigo Neto Mejía, que muy probablemente por ahí sigamos trabajando, ¿no? Algunos videos más. Ahora déjame decirte que con este video de Dicen, creo que sí dejamos la vara alta, ¿no? No nos queda más que seguir. Sí, es que ya no hay punto de regreso, ya no hay, es el punto de no retorno, ¿no? Como dicen, ¿no? Exactamente, o sea, por un lado llegas a un punto y es mantenerte ahí en ese nivel. Y ir más, mantenerte o ir más para arriba, ¿no? Claro, ir siempre para arriba, ¿no? Sí, y eso también a uno lo seduce para seguir, porque no puedes echarte para atrás. Sí, ¿y qué tan diferente, qué tanta diferencia hay entre la inversión que hicieron en este video, de esta rola, de Llévame a la Noche, con el de Dicen? Fue muy parecida. Al final de cuentas, somos amigos, somos un colectivo de amigos. Sí. Hay más bien, creo que la diferencia fue también un poco en la logística, o sea, el reunir a todas estas figuras del rock mexicano, el conseguir una locación como la que conseguimos, que es una cabaña, bar, que tiene una magia muy peculiar, porque cuando entras a ella, en verdad te sientes en una película de vaqueros, ¿no? Te metes al libro vaquero o a una película. Entras a otra dimensión, ¿no? Y sí, así como que podría estar en Durango esa cabaña o en... Fíjate, incluso Charlie Montana me decía ese día, me encantó este bar, me encantó, y quiero tocar aquí. Ándale. Quiero tocar aquí porque está increíble, que a él le recuerda mucho las cabañas donde él tocaba en Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucha onda así, Western. Es que esto parecería que estuviera en Texas, ¿no? Es un bar completamente tejano. Yo he tocado en bares así en Texas y no puedo creer que esto esté aquí en la Ciudad de México, ¿no? Ajá, sí, le sorprendió. Y le sorprendió y bueno, para lograr ese tipo de videoclip, pues se tienen que reunir muchas circunstancias, y una de ellas es la locación, que se dio, te digo, no pudo haber mejor locación, se dio los invitados, se dio la protagonista, que la banda, que la canción tenía todos estos matices norteños, ¿no? Se conjugaron para que pudiera darse este material. Pues muy bien, ¿cómo se me fue la onda acá, Sergio? Estaba aquí distraído leyendo. Muy bien, Sergio, ¿no? Pues qué chingón todo esto que nos platicas, que la verdad pues se ve que, así como dices, ¿no? Han reunido esfuerzos para poder llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Es bien chingón porque todos se benefician, todos al fin de cuentas salen beneficiados, y así que en algún momento pues pueden volver a trabajar en proyectos, y ya sabes, con esa confianza, ¿no? Que te da trabajar con esta gente tan experimentada, y gente que trabajó contigo en el inicio, ¿no? De estos proyectos, ¿no? Que hace que la gente se una más, ¿no? Y que vaya agarrando, como que fortaleciendo, ¿no? Esa amistad, y trabajar en futuros proyectos, ¿no? De una manera pues cómoda, ¿no? Cómoda, ¿no? También, ¿no? Como lo están haciendo, ¿no? Claro, se ha vuelto un equipo de trabajo muy muy bueno, muy activo, en el que cada pieza sabe ya su función. De hecho, hablando del equipo de trabajo, déjame decirte que lamentablemente también otra parte importante, que fue un integrante del staff, también perdió la vida. Estamos hablando de dos personas que salen en el videoclip, que lamentablemente ya no están, uno Charlie Montana y otro nuestro amigo Ricardo Peche, que él era parte del staff de Flora Casanova, y lamentablemente también perdió la vida. Al final del video, de hecho, le rendimos el tributo en memoria de el vaquero rock and rollero y de Ricardo Peche, se lo dedicamos a este trabajo. Y sí, lamentablemente estamos viviendo momentos bien duros, ¿no? En México, sí, muchas muertes, mucho todo está relativamente cerrado, pero bueno, esperemos que todo se empiece a componer, ¿no? Tenemos ese ánimo de que todo se vuelva a reactivar, pero bueno, al menos ahí quedaron nuestros dos amigos en este video. Sí, sí. Y les rendimos pues tributo, ¿no? Con el mismo. Dale, y es muy padre esto, Sergio. Y fíjate que, pues ya sabes, la vida es así, cabrón. Estamos en un momento y de repente pues ya nos fuimos, ¿no? Pero lo importante es que en el tiempo que estamos aquí, cabrón, es aprovecharlo y hacer las cosas que nos gustan hacer, ¿no? Y estos camaradas que nos mencionas, Charlie Montana y tu valedor, el que trabajó de staff, pues de alguna manera hicieron su trabajo, cabrón, lo que tenían que hacer en este mundo, lo disfrutaron a su manera y pues cumplieron, cabrón, cumplieron con lo que tenían que hacer aquí, ¿no? Y ahora sí que los que estamos hay que seguir trabajando, seguir haciendo las cosas y pues así es la vida acá, ¿no? Mira, al final del día estos trabajos musicales se quedan, ¿no? En el caso de los músicos, cuando vas dejando canciones y vas dejando tu trabajo, pues se queda tu legado. Y sí, yo creo que es algo que todos los que nos dedicamos a componer canciones, pues es lo que más deseas, ¿no? Dejar una trayectoria, dejar experiencias, dejar anécdotas con otros músicos, con tu equipo. Y sí, yo te podría decir que esa es la intención de todo el tiempo que pases en esta vida, pues aprovecharla. En mi caso, pues todo el tiempo que siga con vida, pues mi intención es seguir dejando canciones y eso es lo que pensamos hacer. Muy bien, Sergio. Qué bueno que pienses así, seguir continuando haciendo lo que más te gusta hacer, que es hacer música. Y más allá de hablábamos, me preguntaban, te digo, de la fama, ¿no? Que si buscamos realmente, si buscamos llegar cada vez a más gente, por supuesto, es uno de los objetivos de la música, ¿no? Llegar a la mayor cantidad de oídos. Sí, sí. Pero también es algo muy personal, o sea, también esto lo hace uno por sí mismo, por esas ganas de dejar canciones, por esas ganas de dejar un legado. Y bueno, si las dos cosas se pueden ir dando paralelamente, pues qué bien, ¿no? Sí, es que fíjate, es interesante eso de la fama, ¿no? Porque ya sabes que la fama pues, sí te va a dar más posibilidades para seguir creando. Lo importante es que, siendo consciente ya de lo que es esto, es el negocio, pues uno ya como que puede medirle, ¿no? Y sabes que pues yo puedo llegar a la fama, güey, pero yo sé de dónde vengo y yo sé lo que quiero, ¿no? Yo quiero esto, yo no voy a ser soberbio o no sé, ¿no? Yo voy a manejar mi vida de una manera sencilla como siempre la he vivido, pero con las posibilidades de seguir creando cosas pues, cada vez mejores, ¿no? Con mejores producciones, mejores cosas, ¿no? Porque ya pues, te daría la posibilidad de hacer todo eso, ¿no? Claro, o sea, si empiezas a generar cada vez, por ejemplo, hablando del costo de las producciones que a veces sí tienen costos elevados, pues a lo mejor el hecho de empezar a llegar a más gente te va a permitir llegar a mejores estudios, te va a permitir llegar a mejores resultados, o incluso, eso sí te lo puedo confesar, me gustaría que en algún momento las producciones se pagaran solas del mismo trabajo, ¿no? Que ahorita todo sale de nuestra bolsa, es un sacrificio que estamos haciendo todos los músicos de Flora Casanova, pero en el momento en el que se empiece a volver este círculo de que, ¿cómo se le llama? Que se empiecen a pagar las producciones por sí mismas, por el trabajo. Sí, sí. Creo que sería algo muy bueno, pues porque podríamos a lo mejor cada vez hacer mejores cosas en mejores condiciones o girar más o entonces, pero bueno, también no nos precipitamos, lo que te decía fuera del aire cuando está la canción, ¿no? Y hay que picar piedra, se picará piedra el tiempo que sea, y disfrutar el viaje, ¿no? Y a nosotros lo que más nos gusta es salir a tocar y bueno, ya cuando regresemos a la nueva normalidad. Sí, sí, sí. Tenemos que adaptarnos, ¿no? Porque sí sabemos que vienen cambios. Sí. Cambios muy importantes para la industria musical. pues la intención será adaptarnos lo mejor posible. Muy bien, Sergio, fíjate, por acá te mandan unos saluditos y también comentan, ¿no? Buena rolita, dice Ulloala desde Monterrey. Me sonó la voz como tintes de Saúl de Caifanes. Felicidades, dice Ulloala. Y también por acá, eso es algo chido, dice Mitra, dejar huella en este mundo a través de las cosas que hacemos con amor. Claro, la intención, ¿no?, de seguir construyendo. Y bueno, en cuestión a influencias musicales, pues sí, fíjate que sí, a mí me gusta mucho la música de Saul Hernández, de La Barranca, pero si te hablara de toda la cantidad, sí, de música que me gusta. Sí, sí, sí. Es muy muy amplia, ¿no? Me gusta mucho el rock clásico, sí, pero también de pronto he encontrado bandas nuevas que tienen mucho talento, mucho empuje. Y sí, lo único que sí me gusta es que, a pesar de que haya influencias, pues sigue dejando un estilo muy personal, ¿no? Sí. Sí, porque fíjate, Sergio, que ya sabes que la música que se crea, pues no sale de la nada, ¿no? Siempre tenemos alguien que ya creó algo que nos gustó y que nos influencia y empezamos a crear nuestras cosas, ¿no? Le damos nuestro toque personal también, aunque tenemos las influencias, ¿no? Claro, está ahí, ¿no? Pero aquí lo importante, pues, es tratar de buscar como que una propia identidad también, ¿no? A pesar de que tengamos todas esas influencias, pues tratar de buscar, darle nuestro propio toque. Y yo siento que sí lo tienen, ¿no? Porque tú no tienes la manera de cantar totalmente como Saúl Hernández, ni como otros que yo he escuchado, ¿no? Exactamente. Sí tienes tu influencia, pero tienes también tu personalidad, ¿no? Y así y es. Yo, ahí me da un poco de risa que luego, en cuanto subimos una canción, ajá, siempre en comentarios, ajá, siempre hay buenos y malos comentarios, sí, ¿no? Sí. Y está chido, o sea, está padre que la gente al menos lo escuche. Ajá. Si no le gusta, que lo haga saber. Sí. Y si le gusta, pues también. Y siempre nos comparan, ¿no? Siempre dicen, esto suena a Los Bunkers, y esto suena a Zoé, y esto suena, sí, ¿no? Es inevitable las comparaciones, sí, pero sí, sí. Pues sí, al final del día hay influencias, y ándale, infinidad de influencias. Y en el rock, pues ya prácticamente también muchas cosas ya están creadas, ¿no? O sea, sí, sí. Muy difícil que ahorita surja algo completamente nuevo, ¿no? Sí. Más bien ya es una mezcla de difusiones de muchas cosas. Sí, sí, sí. Sí, así es. Y te digo, así como dices, ¿no? Nunca va a faltar la gente que le suena muy parecido a cierta banda, ¿no? Porque pues igual está muy compenetrada con ese estilo musical y así, ¿no? Pero pues bueno. Sí, la intención es obviamente dejar una banda muy personal, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, Sergio. Pues vámonos con la siguiente rola, Sergio. Vale, antes de que se nos acabe el día, pues yo creo que cerramos con la de Dicen, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, entonces nos vamos con una canción que se llama Aviéntalo. Esta canción, esta canción es la que yo creo que más influencia tiene, este sonido un poco caifanés con las guitarras de Dani. De hecho, como teníamos amistad con Markovich, nos habían preguntado si no nos habían hecho las guitarras Markovich. Dale. Porque tenían una, ahorita que la escuchen, tiene unos guitarrazos muy muy Alejandro Markovich. Y una ocasión que coincidí con él, le dije que incluso un día estaría padre que se subiera a palomear esa canción, porque sí tiene mucha influencia de su guitarra de rock latino, ¿no? Sí, fíjate que yo escuché esa rola y sí, sí se oye, ¿no? La influencia bien cañona. Pero sí, suena mucho. Sí, fíjate que sí, las guitarras de Dani Arroyo, sí le dije, en esa sí... Sí suena bastante a Alejandro Markovich, sí, dijo, sí. Pues, pero no lo tomó a crítica, lo tomó como, dijo, pues qué padre, porque pues, pues así nació y así está. Y así me late, ¿no? Así me latió hacerla, y dije, pues adelante, qué bueno que te guste, y incluso algún día sí tenemos en planes incluso invitar al Markovich ahí hecho. Echarse esa rola. Está bueno. ¿Qué te iba a decir, Sergio? Esa rola no la tenemos aquí en la lista acá. Ajá. Pero está bien que la tenga ahí la banda presente ahí como para que la busque. Pero yo aquí tengo la de Dicen. ¿Cómo ves? Pues entonces echamos la de Dicen, que es nuestro más sencillo trabajo. Uh-huh. Una canción que a pesar de que para la gente es nueva, ya tiene su tiempo que la ha estado tocando en vivo. Uh-huh. Pero ya por fin se nos hizo liberarla y bueno, ya... Ahora sí que ya está ahí para el público. Podemos decir que este es el estreno, ¿no? Sí. El estreno de este, en estas temporadas de coronavirus, se estrena esa rola, Sergio, pero yo pienso que también que están en un buen momento, porque mucha gente, ya sabes, que trata de buscar algo que lo distraiga, que lo haga, no sé, conocer cosas nuevas también, ¿no? En estos momentos, cuando tiene más tiempo. Y es bueno, ¿no? Que de repente salgan producciones así, que le refresquen a la gente ese gusto por la música, ¿no? Pues es que, de hecho, la industria musical está detenida solamente en lo que es eventos en vivo, pero realmente las producciones y los lanzamientos no se detienen. Uh-huh. Al contrario, como bien lo dices, la gente ahorita está encontrando un buen momento para consumir. Sí, sí. Consumir televisión, consumir música, consumir cine, ¿no? Sí, así es, Sergio. Pues vámonos con esta rolita, ¿no, Sergio? Antes de despedirnos, ¿no? Va, que va, mírate. Vámonos con Dicen Flora Casanova, vámonos. Acordeón, pues estamos al aire, Sergio. Eso fue, dicen, Flora Casanova. Tremenda rola con la que estamos cerrando la transmisión del día de hoy, Sergio. Muy buena rola. Me venías platicando, ¿no?, de la incursión de estos músicos, ¿no?, que participaron con ustedes para la creación de este tema, ¿no? Platícanos, sí, pues, un poco de este musicazo que nos comentas. Necesitábamos un acordeonista y tuvimos la osadía de invitar al mejor acordeonista del que ha dado el rock, que es Humberto Álvarez, el maestro de maestros del acordeón. Y pues bien dicen que lo más malo que puede pasar es que te digan que no, pero pues nos dijo que sí. Y un día grabó este acordeón en el estudio. Como anecdotario te puedo decir que llegó con varios tipos de estilos de acordeón, porque me dijo, ¿quieres que haga un acordeón más atmosférico? ¿Quieres que haga un acordeón más melódico? ¿Quieres que haga un acordeón? Y yo así, uh-huh. Oh, pues excelente pregunta, ¿verdad? No sé, el que suene más chido, ¿no? Pues le dije, pues mira, haz tuya la canción, tú tómate la libertad de cuenta que es tu canción, tú deja el acordeón que tú creas que le viene bien a la rola. Uh-huh. Y dejó un acordeón, creo yo, pues perfecto, simplemente perfecto, o sea, uh-huh. va cantando incluso, ¿no? Sí, sí. Parecería que más que yo, el acordeón es el que va cantando y uh-huh. te va acompañando muy bien. Bueno, una grata experiencia haber invitado al maestro Humberto Álvarez, que es un musicazo de bandas de culto mexicanas como Sangre Azteca, Casino Shanghai, uh-huh. Música y Contracultura MSC, uh-huh. Actualmente con su banda Tonantzin. Un músico fuera de serie y, uh-huh. y el hecho de haber trabajado con él esta canción, pues son también esas partes increíbles que te deja la música y esas anécdotas que yo creo que van forjando el carácter de una banda, ¿no? Son circunstancias que van apareciendo en la carrera de una banda que yo creo que son las que más valen la pena, ¿no? Sí, muy bien. Nos comentabas, ¿no?, que así como dices, ¿no?, que era como el apostar todo, ¿no?, al invertirle y tratar de buscar eso que tenías tú en mente, ¿no?, buscar un acordeonista en este caso que pudiera darle, ¿no?, esa aportación a lo que tú querías, ¿no? Y muchas veces, así como dices, por prejuicios no buscamos, ¿no?, el apoyo de esas personas o de esas personalidades, ¿no?, ya famosas o ya reconocidas en el medio, porque pensamos que van a ser egoístas, que van a ser acá, nos van a hacer menos o que no van a aceptar simplemente pues por tener no estar al nivel, ¿no?, la música de que ellos manejan, ¿no? Y pues ya cuando rompes con esos prejuicios te das cuenta de que cuando te das chance de platicar y acceder a esas personas, pues muchas veces pues son gentes muy sencillas, ¿no?, con las que puedes trabajar y puedes llegar a acuerdos, ¿no?, y llevar a cabo proyectos como este que hicieron, ¿no? Pues sí, y a nosotros no nos queda más que ese ánimo de seguir avanzando. Al final del día, cuando volteas hacia atrás te das cuenta que ya hay algunas tensiones, ¿no?, que tienes en tu camino, algunas producciones, y con el ánimo de seguir trabajando. Ahorita te puedo decir que tenemos un reto muy importante para el siguiente mes. Vamos a hacer una sesión en vivo, pero tratando de que quede lo más profesional en cuanto a video y audio, ¿no? Que la gente nos pueda tener un concierto streaming. Uh-huh. Pero de la mejor calidad posible, ¿no? Para que puedan entender y escuchar mejor nuestras canciones. Estamos ahorita muy preparando este streaming, este concierto en vivo. Y bueno, todavía nos pusimos la tarea de estrenar ese día una nueva rola. Sí. Con la que pensamos cerrar este EP de 5 temas, ¿no? Son 4 lanzamientos que ya llevamos. Y en ese streaming presentar un tema nuevo que cierre este EP, con la intención ya de cerrar esta etapa y empezar, ya te digo, que más bien ya las miras a un disco. Un long play. Ajá. Un long play, ¿no, Sergio? Sí, ya con canciones nuevas, porque estos canciones, a pesar de que la gente las ve como nuevas, son canciones que ya hemos tocado en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, para nosotros, ya incluso nosotros ya queremos tocar cosas nuevas, ¿no? Sí. No porque busquen nuestros temas, pero tú sabes que uno siempre quiere estar innovando y sacando. Sí, quieres ir avanzando, eres inquieto y ahí quieres andarle, pues no sé, mezclando y experimentando en tus nuevas creaciones, ¿no? Y quieres sacarlas, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Entonces, sería cerrar este EP de 5 temas con este streaming y ya de plano meternos en la preproducción de lo que va a ser un disco de larga duración, long play, y bueno, ya sabes, toda la preproducción que es hacer maquetas, hacer todo el trabajo previo a meterte en estudio. Sí, sí. El camino para lo que resta del año nos va a tomar ocupados, nos va a tocar, no sabemos hasta cuándo regresen los shows. Por ahí nos dicen que para el tercer trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre, ya empiezan nuevamente los shows normales, como, sí. Pero si no es así, nosotros seguiremos trabajando ahí, tanto en línea como en esta preproducción. Pues muy bien, Sergio, qué gusto volverte a escuchar y que nos estés platicando todo esto, porque es de gran, gran importancia, ¿no? El comunicar lo que nos estás platicando, lo que nos platicaste, pues para que la gente se dé cuenta de muchas cosas, ¿no? Que conlleva una producción y que se den cuenta de que también no es tan complicado, ¿no? Poder llegar a esos niveles, ¿no? De producciones ya que compitan, ¿no? Con la industria, ¿no? Ya sabes que es una pelea así como muy feroz en cuanto a calidad y todo, ¿no? Y pero pues lo importante pues es, así como dices, trabajar en equipo para que la cosa no sea tan pesada, ir avanzando paso a pasito, pero seguro, ¿no? Para lograr esas grandes metas que uno luego se propone, ¿no? Sí, tener como la mínima calidad del mes, ¿no? O sea, como lo dices, competir contra esos monstruos no se puede si no tienes por lo menos el mínimo nivel requerido, ¿no? De grabaciones. Y bueno, nos hemos estado preparando mucho para cuando también se empiecen a dar grandes oportunidades, ¿no? Se nos han dado algunas. Y bien dicen, ¿no? Los que saben que tienes que estar preparado para cuando llegue la gran la oportunidad gigantesca. Poder estar a la altura, ¿no? Sí, sí, Sergio, así es. Fíjate aquí, José Lara dice: estaremos pendientes de esa transmisión en línea, Flora Casanova. Pues ¿no? Muchas gracias. Pueden seguirnos, te digo, ahí en Flora Casanova en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, Claro Music, todas las plataformas. Hay infinidad de plataformas que incluso yo ni conocía, sí. Pero cuando los subes a alguna agregadora musical, te ponen todos lados, ¿eh? Te distribuye, ¿no? Te ponen en todas las plataformas que existen y bueno, eso se agradece porque hemos llegado a gente que jamás imaginaríamos, de incluso otros países. Sí, no te lo imaginas el alcance que tienen esas plataformas, ¿no? Que distribuyen la música tremendamente y de manera muy fácil, ¿no? Muy flexible, cosa que antes era imposible de lograr. Ahora te das cuenta de que tú, así como dices, tú haces tu autoproducción y ya puedes de alguna manera pues darte a conocer, ¿no? De manera masiva acá. Claro, es parte de las ventajas que tiene la tecnología hoy en día, ¿no? Pues muy bien, Sergio, me dio mucho gusto volver a estar en contacto contigo después de ya tantos años de no hablar ni vernos acá, pero pues estuvo muy chida la plática. Nos dejaste un gran aprendizaje, Sergio. Pues un abrazo a todo el equipo de allá, Casa Rock. Esperemos que pronto podamos reencontrarnos en persona ya que pase todo esto y a seguir en el rock. Muy bien, Sergio. Pues cuídate mucho, Sergio. Gracias por esta plática que nos aventamos el día de hoy. Esperemos vernos pronto. Cuídate mucho. Vale, pues un abrazo. Bye, cuídate, bye. Chao. Bye, Sergio, cuídate, bye. Ya escucharon a Sergio, nuestro buen amigo Sergio Flores, que nos vino a dar una buena lección en cuanto a lo que es la producción, y la perseverancia, ¿no?, para lograr estos objetivos que ellos se han planteado. Yo lo conozco ya de varios ayeres, como bien dijo Sergio, y he visto, ¿no?, su perseverancia, ¿no?, para ir logrando las cosas. Llegó un momento en que se dio cuenta de que había que invertirle y trabajar en equipo para poder lograr estas producciones, y qué bueno, ¿no?, que lo han hecho y han logrado un material que, pues, para mí se me hace de muy buena calidad. Pues bueno, muchachos y muchachas, ya llegó la hora de despedirnos. Cuídense mucho, esperemos vernos pronto. Hoy fue un buen programa lleno de aprendizaje con el buen Mitra, acá también platicándonos acerca de su proyecto que tiene, y el buen Sergio. Bueno, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas. José Lara, Mitra, Uyuala, Alex Trasher, René, y a todos los que ya están durmiendo también, ¿no?, que siguen por ahí en el coto. Pues bueno, esperemos que le hayan pasado chido, ¿no? Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye, porque este ya se va a romper el encanto. Ya saben que el encanto se rompe a las 12. Soy Arturo Shendra. Nos vemos en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.